Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Qué bueno, queridos amigos, que otra vez estamos con ustedes en este programa En Familia. Ya es una costumbre para nosotros reunirnos a través de las ondas de la radio para compartir juntos algunos consejos útiles acerca de la familia, del desarrollo de los miembros de la misma y en forma especial, como estamos haciendo en estas semanas, del desarrollo espiritual de nuestros hijos. Nuevamente está con nosotros Marta Tejel. La licenciada Tejel ha venido desde España y ha tenido a bien acceder a nuestra petición de que compartiese con nosotros a través de este programa algunos de sus consejos sabios, de su experiencia que ella pone en práctica en su ministerio que desarrolla como directora general del Ministerio de la Infancia en España. Supone para nosotros un gran privilegio poder estar con ustedes y estar contigo, Rolando, hablando de algo que nos llena el corazón y que es en realidad una fuente de alegría. Nuestro trabajo nos gusta, amamos nuestra vocación. Trabajar con niños, con personas, es a veces agotador, pero reporta muchas y grandes alegrías. Yo pienso que abordando la cuestión que nos ocupa, viendo el desarrollo espiritual que a través de las distintas etapas de la niñez un niño puede ir acometiendo, puede ir superando, hay una cuestión que como padres o como adultos, como maestros, debiera hacernos reflexionar. Vivimos en un momento, en una sociedad, en la que estamos acostumbrados a desprendernos de muchas cosas sin demasiada preocupación. Es decir, no nos importa perder el tiempo. De hecho, en España por lo menos decimos, cuando hacemos una actividad banal, estamos matando el tiempo. Es que ni siquiera nos importa darle utilidad a ese espacio. Otros tenemos no demasiado problema en perder, tirar comida, en malgastar dinero, pero no podríamos hacer lo mismo con una mente. La pérdida de una mente, la pérdida de una vida, perder la oportunidad de incidir en una vida, en una mente que se está construyendo, es una pérdida irreparable. No podemos tener esa visión que aplicamos a otras grandes fortunas, a otros grandes valores de los que disponemos, como el tiempo, la comida, el dinero. La mente no es otra cosa más que podamos manejarla con esta laxitud. Sería un pecado. Entonces, si queremos abordar el desarrollo espiritual de nuestros niños, podríamos empezar por detenernos en la primera etapa, en aquellos primeros años, 1, 2, 3, 4 años, los primeros meses de vida, en los que seguramente nosotros vamos a comenzar a sentar las bases de lo que va a ser su fe futura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esforzándonos, persiguiendo, casi diría yo, un único objetivo: que nuestro niño, nuestro hijo, nuestro alumno comprenda que puede confiar en Dios, que Dios es un ser confiable. Esa será nuestra primera y más grande adquisición. Esa será la base, el fundamento de nuestro edificio. Si esa base es sólida, nuestro edificio espiritual, por seguir con esa metáfora, podrá ser alto, podrá adquirir grandes proporciones. Todo eso va a reposar en un fundamento magnífico, la confianza. Si ese fundamento es frágil, pues nuestro edificio no va a ser sólido, no va a poder soportar los embistes, los problemas que puedan en algún momento surgir a lo largo de nuestra vida. Un primer año de vida se caracteriza por muchas cosas, en principio, porque nuestro bebé, nuestro niñito, casi no puede elegir nada, tiene que aceptar aquello que los padres, que los adultos, que los educadores le ofrecen. Él posee una gran sensibilidad a la atmósfera que le rodea, a la atmósfera de su hogar. Él quizá no puede acceder de manera individual todavía, como dentro de poquitos años lo hará con plena autonomía, pero sus sonidos son certeros, él capta todo lo que pasa a su alrededor, esas impresiones, ese clima que se respira, necesita tanto afecto, necesita que sus padres, que sus educadores le aseguren que es un ser amado, un ser cuidado. ¿Cómo podemos comenzar nuestra andadura espiritual en ese periodo? Pues es un periodo de oro magnífico en el que los padres podrán comenzar con historias sencillas, plantando pequeñas rutinas, pequeños hábitos que van a acompañar la vida, las costumbres, los días de nuestro pequeño bebé. Pueden incluir en estas rutinas religiosas historias sencillas, cantos cortos y muy repetitivos, muy pegadizos. El objetivo en todo caso es que ellos se sientan amados y protegidos, confiados en Dios. Los objetos vinculados con este aprendizaje bíblico deberán de ser grandes, porque existe un principio pedagógico muy simple, muy comprensible. Cuanto más pequeño es nuestro bebé, más grandes deben de ser los objetos que él manipula. Así que aquellos objetos que van a acompañar los momentos de oración, los momentos de cantos, los momentos de descanso, van a ser grandes, van a ser blandos, van a ser dúctiles. El niño podrá manipular con comodidad estos objetos. Los primeros meses, los primeros añitos de vida es un tiempo magnífico para que los padres comiencen a plantar el hábito de la oración. La práctica de la oración yo creo que es la primera de las, no sé si decir rutinas, pero en todo caso la primera de las actuaciones piadosas, la primera de nuestras prácticas de fe. La escucha de la oración, la práctica de la oración nos va a acompañar toda la vida y cuanto antes comencemos, mucho mejor. Que el Señor os bendiga. Hace tiempo, mucho tiempo ya, a un hombre le daban muerte un madero, una fría cruz levantaban con ese cuerpo allí. Razones no podían encontrar al causarle tal agonía, sí. Me pregunto, ¿fui acaso yo el motivo por el cual murió? Ese día el sol se oscureció y aún el cielo lloró. Ese día mi alma se estremeció cuando por mí padeció. Ese día el sol se oscureció y aún el cielo lloró. Ese día un río de sangre fluyó de la cruz. Yo le herí, fui la causa de su muerte allí. Yo le vi tomando mi lugar, lugar que me usted sintonizó este programa después de haber comenzado. Ha escuchado a la licenciada Marta Tejel, quien es directora del Ministerio de la Infancia en España, y ha venido a estar con nosotros y a compartir sus sabias enseñanzas y conocimientos sobre este valioso tema del desarrollo espiritual